A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido, si estás incorporándote o estás sintonizándonos en el radioblog, bien hallado, si ya estabas en el 102.5 de la FM, si ya estabas en Norte FM. Esto es Susurrando a tus sueños, todas las semanas en tu dispositivo favorito o en tu FM favorita. Donde nos elijas, ahí estaremos. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Antes que nada, agradecer a todos los oyentes de la plataforma iVox por la acogida tan espectacular del programa pasado, el especial de David Bowie. Ha sido el más escuchado en esa plataforma, no el más escuchado en general del blog, pero el más escuchado en esa plataforma en la que prácticamente acabamos de entrar. Así que muchísimas gracias. Si estás desde el iVox.com, pues gracias especial a ti. Y ya sabes, siéntete libre para compartirlo con los tuyos. Gracias a toda la gente que le gustó el programa, todas las felicitaciones. La verdad es que fue una gozada compartir a un artista tan grande como David Bowie. Las semanas se van pasando y en una semana nos liquidamos enero. Ahora sí que hay que ponerse las pilas, ¿eh? Hay que ponerse las pilas en estar a gustito, en estar feliz, en pasarle bien, en cogerle la medida de este año que ya está aquí. En Tenerife ya hay ambientes de precarnaval, esto es una auténtica locura. Una locura maravillosa, pero una locura al fin y al cabo. No sé desde qué país nos sintonizas, desde qué parte del mundo. Allá donde estés, intenta tranquilizar la locura que hay alrededor. A veces locura de felicidad, a veces locura en el estricto sentido de las palabras. ¿Te he hablado alguna vez de ella? ¿Hemos puesto alguna versión de ella? Tiene una voz mágica y especial. Tiene un blog musical, el Muletify, blogspot, muletify.blogspot.com.es, que debes de acudir si te gustan las voces especiales. Ella se llama Vanessa Quintana Mulet. Y es de las mejores voces que yo he escuchado. Y por eso quiero compartirla contigo. Esa versión me la mandó el otro día por WhatsApp y iba conduciendo en el coche aparcando y me quedé helado, escalofriantemente helado. Y en una semana nuevamente muy triste, porque despedimos al gran líder de los Eagles, a este grandísimo artista Glenn Frey. Por supuesto, le dedicaremos unas cuantas canciones. En esta semana debíamos empezar con voces espectaculares que nos reconciliaran con la música. Esto es Susurrando a tus sueños, ya sabes. 2 horas de música, pero algo más. 2 horas de sentimientos, 2 horas de radio, 2 horas de compartir la vida. Hoy, además de eso, vamos a tener mucho más. Vamos a tener música desde los trenes. Empezamos con Vanessa Quintana Mulet. Empezamos con ese blog al que debes de acudir de vez en cuando si quieres escuchar buenas músicas y buenas canciones, como es muletify.blogspot.com.es. Y empezamos con este Chandler. Siéntate, pasa, siéntate cómodo y sobre todo disfruta de esta gran voz. Empezamos. Push it down. I'm the one for a good time. Call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw them back till I lose count. I'm gonna sweep. From the chandelier, I'm gonna leave. keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for the life. One look down, one open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. On for tonight. Sun is up, I'm a mess, gotta get out now. Got to run from this, here comes the shame. Here comes the shame, ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink Throw them back till I lose calm. I'm gonna sweep. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for the light. One look down, one open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. On for tonight, on for tonight, on for tonight. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. There are stars in the southern sky. Southward as you go. There is moon. Trees down the seven bridges road. Now I have love. Ahí estaba la primera canción que vamos a dedicarle hoy al líder de los Eagles y, por supuesto, a su banda. Nos dejaba esta semana, concretamente nuevamente, el lunes, Glenn Frey, ese histórico líder de los Eagles. Dicen de él que no tenía demasiado buen humor y que era un tanto exigente. En cualquier caso, era un músico y fue una banda realmente memorable, de esas que tardará mucho tiempo en olvidarse y que sin duda han sido parte de la historia de la música americana y por tanto de la música mundial. Esta canción que ha sonado nos la pedía Ali desde Tenerife, nos decía, ¿todavía estoy a tiempo de pedir canciones? Pues claro que todavía estabas a tiempo y ese tema es para ti, Ali, gracias por estar ahí. Ya sabes que si quieres pedirnos canciones o textos o lo que te dé la gana, estamos siempre dispuestos a escucharlos. Los Eagles tienen muchísimas canciones históricas e importantes, pero sin duda para Estados Unidos y para América la más trascendente, porque además tuvo ciertas connotaciones políticas en la guerra del Vietnam, es esta. Take it easy. Susurrando a tus sueños. Este es nuestro pequeño homenaje. Sound of your own wheels drive.

en nuestro cuarto programa. Esto sigue siendo Susurrando a tus Sueños en 5 minutos. Llegamos a la media hora de programa, llevamos 25 minutos en tu dispositivo favorito. Los Eagles se separaron allá por los 70. Tenían tanto grado de enfado, tanto carácter, que llegaron a decir: antes se congelará el infierno que volveremos nosotros a tocar juntos en los Eagles. Bueno, no sabemos si el infierno se congeló, pero ellos sí volvieron. Y volvieron con un tema, esta gente que era tan prolífera, tan escritora, tan inspiradora, y hacían canciones tan buenas, pues volvieron con una canción que no era de ellos. Así que imagínate cómo debía de ser el pedazo de tema para elegir el retorno de los Eagles, lo que es los Eagles en América, con una canción que no era de ellos. Bueno, pues escuchamos primero su versión original del señor Carrack, Paul Carrack. Y luego escuchamos la de los Eagles para terminar este pequeño homenaje. Claro que sí. El amor nos mantendrá vivos, ya lo creo. Love will keep us alive. hasta aquí nuestro homenaje a los Eagles. Que si nos decían que el amor nos mantendrá vivos, también podemos decir que el amor lo conseguirá. Love that will be down. Susurrando a tus sueños. Llevamos 34 minutos juntos. Por favor, sigue con nosotros. La noche sin ti no es lo mismo. Since I found you, my life has just begun. And sueños con Ignacio de la Vega. Los trenes siguen teniendo ese mágico momento de la despedida y del reencuentro. Los trenes siguen siendo esos medios de transporte todavía algo humanizados, donde se puede despedir hasta en el último momento y en el último segundo. Son sin duda el medio de transporte que más escenas de amor y de desamor ha conocido la literatura, el cine, el teatro. El tren acepta cualquier símil. El tren de tu vida, no pierdas el tren. Ya no vivimos en esa época donde las despedidas eran eternas, donde intentábamos salirnos porque el tren cabalgaba muy, muy lentamente mientras los inspectores de estación lo prohíben. Nuestra relación con el tren tiene más que ver con el Interrail, con los veranos llenos de calor, con los países desconocidos en esa Europa profunda, con esa cabeza depositada en tu hombro o la mía en el tuyo, con ese aprovechar para dormir y aprovechar para mirar. Los trenes hoy en día tienen que ver con el amor a la vida, con el olor también a la vida. Con la incertidumbre de qué nos encontraremos, con cholas y tenis. Con la búsqueda de rincones oscuros para besarnos, para acariciarnos. Esos rincones donde, cuando los demás pasajeros dormían, nos acariciábamos y nos encontrábamos y nos reencontrábamos, mientras te susurraba al oído y tú me decías: hasta que no tengas la voz de Leonard Cohen, ni se te ocurra hablarme. Nunca tendré la voz de Leonard Cohen, pero siempre tendré el corazón lleno de amor. Almost like the blues. Lo más parecido a la tristeza, lo más parecido a la voz de Leonard Cohen. Lo más parecido al tren, a tu tren y al mío. Almost. And it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the yeah. Nos acompañaban los últimos minutos los Raspberries, no confundir con los Cranberries, una banda de los 70 que nos interpretaba este Don't Wanna Say Goodbye. Reflexionamos también con cierto aire a sabor de tren y a sabor de estación con un cuento que recoge Bucay. Yo creo que no es de él, porque vamos, lo llevo oyendo toda la vida desde que era muy pequeñito en distintas versiones, pero bueno, él lo recopila y lo mete en una de sus compilaciones. Y él lo titula Galletitas en la estación. A una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de refresco. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén mientras hojea la revista. En ese momento, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un periódico. Imprevistamente, la señora ve por el rabillo del ojo cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada, no está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer de cuenta que nada ha pasado, así que con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma de nuevo una galletita y con ostensibles señales de fastidio se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta, la señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galletita. No podrá ser tan cara dura, piensa. Y se queda como congelada, mirando alternativamente al joven y a la galletita. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa, le ofrece media a la señora. «Gracias», dice la mujer, tomando con rudeza la media galletita. «De nada», contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho, todavía sentado en el banco del andén y piensa, «¡Insolente!». Siente la boca reseca de ira, abre la cartera para sacar la lata de refresco y se sorprende al encontrar, cerrado, su paquete de galletitas totalmente intacto, sin abrir. Para reflexionar. Y mucho. En cualquier caso, los pasajeros, como la señora, que vayan subiendo al tren. Ignacio de la Vega. Smoking gun, we've lost it all. The love is gone. She has won. Now it's no fun. We've lost it all. The love is gone. Pues aunque no lo creas, era Cristina Aguilera que nos cantaba este fantástico tema You Lost Me, me perdiste, tuviste, me tuviste y me perdiste. Empieza una nueva hora, empieza un nuevo día y sabes, como todas las semanas, que siempre empezamos con un poquito de marcha. Y además vamos a hacerlo siempre, o vamos a intentar siempre, con una frase que siempre nos deja un amigo con un blog muy interesante, guaya.blogdiario.com, que siempre tiene frases muy positivas y de vez en cuando vamos a compartirla. Decía, el reto es aprender a creer en uno mismo. Feliz día y mejor semana cargada de mucha energía. y energía era lo que tenían estos chicos. Born to be alive, nacido para vivir, nacido para estar vivo, susurrando a tus sueños, una hora de radio. Si estás en Norte FM, para ti son las 10 de la noche, apúrate. Time was on my side, my love was running down the street. It broke the Nacido para estar vivo. Ya sabes, un buen consejo, una buena forma de entender esta semana. Sonido de los 70, total, 100%. Esto es Susurrando a tus sueños. Llevamos una hora juntos. En este momento siempre hacemos este parón. Y en este momento también siempre hablamos de un tema determinado, un tema concreto. Hoy, como te anunciamos en las redes sociales, especialmente en el Facebook y en Google Plus, y también en Instagram, que estamos ahora dándole algo de cañita al Instagram, vamos a hablar, hemos hablado de los trenes. Hay muchísimas canciones en relación a los trenes, muchísimas, así que podríamos estar casi a hacer un especial de todo el programa de 2 horas y no lo descartamos algún día, ¿eh? En cualquier caso, vamos a dar tan solo unas pinceladas de las no más importantes, algunas sí son importantísimas, otras son tuvieron un pelotazo musical espectacular, un pelotazo de éxito me refiero, y hay una que es una elección mía que seguramente ni conoces, pero que a mí me gusta mucho. ¡Empezamos! Porque si en Inglaterra hubo algún tren conocido, algún tren conocido musicalmente, será el último tren que iba hacia Londres. La Orquesta de la Luz Eléctrica. Electric Light Orchestra, susurrando a tus sueños. We'll be right back.

dreams fall like rain on a downtown town. Downtown Train fue número uno en Inglaterra con esta versión de Rod Stewart allá por noviembre de 1989. La verdad es que el escocés, además de hacer canciones tan grandes como Baby Jean o Do You Think I'm Sexy, ha hecho versiones realmente impresionantes. Hemos escuchado ese Last Train to London, hemos escuchado el Train de Androp, de los Crossing, de aquel temazo que fue un éxito espectacular gracias a la publicidad, y acabamos de escuchar este de Rod Stewart. Ahora vamos a escuchar uno que no fue tan conocido, pero que a mí particularmente me encanta y que fue una de las opciones para ser nombre del programa. Es de La Frontera, se llama Tren de Medianoche. El caballo eléctrico la noche atravesó, vagando solitario al ponerse el sol. Era un frío invierno cuando él apareció, con la carta entre las manos que ella le envió. Él siguió sus huellas, pero no tenía miedo, atravesando valles, llegó hasta aquí. Javier Andreu y sus muchachos en 1985 hicieron este disco que se llama Tren de Medianoche, como la canción era el segundo de su discografía. Para mí una discografía maravillosa, que bueno, pues que lógicamente ha ido decayendo, no tanto por el tiempo, sino porque quizás no se han cuidado lo que deberían. En cualquier caso, acaban de sacar un nuevo disco que se llama 30 años y un día. Bueno, y este quizás es el tema más conocido relativo a los trenes. Long Train Running, The Tubel Brothers. También hizo una versión interesante de La Unión, que escucharemos también después. Pues esta quizás es la más importante, y en la década de los 90, en 1992, La Unión tocó techo, musicalmente hablando, y cerró su concierto, su gira espectacular, con esta versión. Tren de largo recorrido. ¡Vámonos! Saliste viendo sola, sin mirar atrás, sin amor.

Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town. Support for education. Cause right now it don't make sense. Right now. Nuestra sección de música y libros. Hoy vamos a hablar de La chica del tren, de Paula Hawkins, una africana afincada en Londres desde hace muchísimos años. Es un libro revelación en el Reino Unido y está siendo un bestseller en todo el mundo, en España también. ¿Sabes lo que opino de los bestsellers? Soy muy, muy favorable a los bestsellers. Todo lo que haga leer a la gente me parece buenísimo y maravilloso, y no entiendo cómo los críticos de literatura pueden afrentarlo con tanta vehemencia y con tanta fuerza. Pero no todos son, efectivamente, no todos son buenos, tampoco todos son tan horribles como dicen. Este a mí me pareció un libro muy bien escrito. Se escribe siempre, no te desvelo nada porque además sabes que tampoco me gusta, se escribe siempre en forma de diario de una de las protagonistas, bueno, de tres, a lo largo del libro se ven como si fueran tres diarios, pero hay una más principal que es el de Rachel, la protagonista del libro. Eso hace que, bueno, pues que pueda justificarse que no esté escrito con demasiada calidad, porque al fin y al cabo es un diario. recuerdo que Benedetti tiene uno la el refugio, creo que se llama La Guarida, y está muy bien escrito, ¿eh? O sea que se puede hacer también bien, pero bueno, está bastante logrado. No te voy a destripar la historia, pero bueno, es una historia bastante bien tramada, bien contada, un libro bastante entretenido, bastante fácil de leer. Y el único pero es eso, que bueno, pues como es la mentalidad de tres mujeres, pues a veces, por lo menos yo echo de menos algún contrapunto a esa forma de pensar. No tiene muchas referencias a la música, más bien tiene pocas, y es curioso porque es un libro como muy actual, es de 2013, nombra incluso a algún jugador de España que está en la Liga Inglesa, Fernando Torres, creo que lo nombra en alguna ocasión, es decir, habla de temas relativamente actuales, pero no tiene muchas referencias a la música. De hecho, solo tiene una, referente a dos grupos, que son las que vamos a escuchar. Intenté evocar entonces el momento en el que había comenzado la discusión. Unas horas antes, nos lo estábamos pasando muy bien. Yo había cocinado gambas a la plancha con mucho chili y cilantro, y estábamos tomando ese delicioso Chain Blanc que le había regalado a Tom un cliente satisfecho. Estábamos en el patio, escuchando The Killers y Kings of Leon, discos que solíamos escuchar al inicio de nuestra relación. No dejábamos de reírnos y de besarnos, y en un momento dado le conté una historia que a él no le pareció tan divertida como a mí, cosa que me molestó. Pues esas son las dos únicas referencias musicales que tiene el libro, a pesar de ya digo, de que son gente, lo que se llama adultos contemporáneos, o sea, relativamente jóvenes, y que hacen mucha referencia a la vida actual, a trenes, a metro, etcétera, etcétera. Pero solo tienen esas referencias, que son las que vamos a escuchar. A mí, particularmente de los Killers, esta canción me alucina. Se llama Human y tiene una fuerza tremenda. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Gotta let me know, are we human? ¿Somos humanos o somos bailarines? Muy recomendable en la lista de reproducción para correr, ¿eh? Te entona bien. Otra de las canciones que podrían estar oyendo mientras estaba en el jardín antes de pelearse podría ser perfectamente esta, Stay Wait For Me, de los Kings of Leon. Escuchamos la última canción del día, dejamos atrás esta chica del tren. Como ves, hoy todo muy, muy ferrocarril, muy sobre ruedas. Sugar Baby Love, un poquito de ritmo de los 50 y una melodía maravillosa para cerrar el programa, susurrando a tus sueños. Shoo, honey. Pues esto nos indica que ha llegado el final. Ha sido un placer y un gustazo volver a estar contigo. Eres sin duda lo mejor, o de las mejores cosas. Lo mejor, bueno, mejor sí, es una forma de hablar. Eres de las mejores cosas de la semana. Estar contigo, echar este ratito de radio, recordar algunas canciones y ponerle algo de sentimiento, que es lo que intentamos. Hoy especialmente homenajeando a Glenn Frey, el líder de los Eagles, hemos puesto algunas canciones. Ellos hemos recordado lo que hicimos en el cuarto programa, que fue analizar la canción Hotel California. Y pusimos también alguna petición. Pero sobre todo hemos hablado de trenes. Hemos contado una historia de tren en la primera parte. Hemos reflexionado con una historia que pasaba en la estación del tren, en el andén. Hemos escuchado canciones relacionadas con los trenes, Last Train to London, Train de Androp, Tren de Medianoche, Tren de Largo Recorrido, Long, Long Train. Y por supuesto el Uptown Train de Rod Stewart. Y en consonancia hemos hablado de la relación del libro y la música desde la chica del tren. Yo creo que ha sido un programa completito. Yo he estado en la gloria. Si tú has estado también, me encantaría. Sería maravilloso para mí que la compartieras, que lo compartiera en tus redes sociales, si te has llegado en las redes sociales o en tus grupos de WhatsApp. La radio ahora se hace así. Es el nuevo boca a boca, es el nuevo EGM y hay que adaptarse a los tiempos. Que tengas una buena semana. Pon de tu parte para que sea buena. Luego la cosa viene como viene y no lo puedes remediar, pero bueno, si tenemos un pensamiento positivo seguro que ayuda, la verdad. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós.